por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. El miércoles 5 de junio, la justicia heterocis patriarcal de la ciudad de Buenos Aires llevó a juicio oral y público a Marian Gómez, detenida en octubre de 2017 por besarse con su esposa en el playón de la estación Constitución de la línea C del subte. La excusa fue haber estado fumando un cigarrillo en un lugar donde miles de personas lo hacen sin tener ningún tipo de problema. En el marco de su detención, fue golpeada y maltratada por la policía, violencia que las lesbianas, especialmente las masculinas, conocemos. La humillaron haciéndola desvestirse delante de todo el personal policial masculino. La frutilla del postre fue la apertura de una causa por los delitos de resistencia a la autoridad, típica figura que utiliza la policía cuando quiere justificar las violencias físicas que ejerce sobre nuestros cuerpos, y lesiones graves. Las lesiones graves son por un mechón de pelo que Marian le arrancó a la policía femenina cuando intentaba evitar ser arbitrariamente detenida. El caso ya pasó por otras instancias judiciales y desembocó ahora en el Tribunal Oral Criminal y Correccional número 26, donde Marian tuvo que enfrentar la acusación pública y someterse a la opinión de la jueza Marta Aurora Yungano. El caso de Mariana no es excepcional. Durante el 2017, al menos 40 lesbianas fueron víctimas de detenciones arbitrarias en la ciudad de Buenos Aires. Esto demuestra que detrás del discurso neoliberal gay-friendly sigue predominando una profunda política estatal lesbodiante, representada por las fuerzas represivas y la justicia. Con la columna Orgullo en Lucha, repudiamos los ataques lesbodiantes del Estado y sus instituciones que recaen sobre nuestros cuerpos y volvemos a gritar que ante la represión policial y el intento de disciplinarnos, existimos, deseamos, resistimos. Hola, lesbians. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy espléndida. Sí, ¿no? Se te ve. Yo también me siento bastante espléndida hoy. Todas estamos espléndidas. Sí, no sé qué pasó. Raro. No sé, pero algunas garcharon. Sí, estuve escuchando un poco por ahí. Se dice los pasillos. Viste los acá pasillos. Por el estudio de Polésbica. Bueno, estamos acá iniciando un nuevo programa de Polésbica en el bar desde Radio Nauta. ¿Dónde está Radio Nauta? En el Olga Vázquez 60, 10 y 11, si se quieren venir a tomar un vinín, a tomar una birrita. Esto está lleno de mostris lesbians que están llegando, yendo sí. Y viniendo, y se pone cada vez mejor. Sí, hoy es un viernes prometedor. Súper prometedor. Y si se ortivan y no quieren venir, nos pueden escribir vía Instagram, que es esta red social más rica del momento, que es Polésbica en el Bar, también en Facebook. Y si no, tenemos telefonitos, ¿no? Tenemos WhatsApp. Tenemos un WhatsApp que es el 670-5190. Teléfono de línea, si alguien sigue teniendo de eso, es 451-6917. Por favor, que nos llames. Si seguís teniendo teléfono de línea, llamanos. Llamanos, por favor. Y salís al aire. Necesitamos también tener redes sociales tipo Tinder, Grindr, ¿no? De Polésbica, ¿no estaría bien? Estaría buenísimo. ¿Qué ¿qué estaríamos buscando? Como polésbica en Tinder, ¿no? Me pregunto. Pero bueno, lo podemos charlar. Lo podemos charlar. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas, entrevistas, columnas, sí, un de DJ todo. Set estelar. Sí. Así que bueno, quédense acá enganchadas a la radio y les contamos ahora la agenda. Sí. En un rato vamos a tener acá en el piso a Sasha Satya, que hoy presenta en Laberinto su último disco, Rebeba, sí. Mixtape. Sí, divino. Laberinto, ya saben dónde queda, si no preguntan por inbox. Sí, que la diré es por inbox. Exacto. Es un evento que se llama Te pasa por atrevida volumen 2. Es el 2, es verdad. Y vamos a estar hoy como preguntándole, ¿no? ¿Qué cosas que nos puede pasar por atrevidas? Así que veremos. Mañana también tenemos el Festi Warrior desde las 3 en el Galpón de las Artes. Va a haber reggae, samba reggae, candombe. Y tocamos con el bloco Das Pibas a las 10. Exacto. Así que vamos como para mover vengan bastante a las vernos, caderas. Sí, vengan a vernos. Estrenamos un nuevo show, ropa, maquillaje, cosas divinas, canciones, cantamos. Así que vengan a las 22 al Galpón de las Artes a vernos. Y si no les gustan estos ritmos, tienen La Gran Puta Murga en Calle 1, Espacio Cultural, en 1:36 y 37 a las 21. Sí. ¿Y el domingo qué tenemos? El domingo tenemos té con tortas en C'est la Vie, ¿está bien dicho? C'est la Vie. También. C'est la Vie está en 55, 17 y 18 desde las 16:30. Ahora estamos con Trehuelina, que nos va a contar de ese evento. Pero antes tenemos un taller de Cono, que la tuvimos el viernes pasado acá charlando. ¿Dónde es este taller? En Casa La Pantera. Claro, va a estar haciendo, porque yo digo porque respondo a lo que me dicen por cucaracha, ¿no? Pero va a estar hablando de comida vegan para nuestros compañeros. Natural, no vegan. Bueno. Natural. ¿Cómo alimentar a nuestros compañeros de vivienda de otra especie? Ahí el Acono nos va a tirar unas ondas. De alguna forma un poco más natural y que no... Después subimos una historia al Instagram de Polésbica para que se... Tengan la data, sí. Vamos a estar subiendo todas la agenda. Perfecto. Así queda en ese registro llamado celular. Perfecto. Bueno. Y la tenemos a... La tenemos a Trehuelina acá. Le damos la bienvenida. Hola, Trehuel. Tenés que hablar como... Súper cerca. Directo, ahí está. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenísimo, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Contanos de este evento Té con Tortas. Les cuento un poco del evento Té con Tortas, que lo estamos organizando junto a Agus Amar y Luciana Campilongo, dos lesbianas de la ciudad. Y bueno, la propuesta consta, como dice bien el título, Té con Tortas. Va a haber mucho té, muchas tortas, arriba del escenario, en literal, tortas para comer. Y, ¡qué rico! Y bueno, también para sentarse. Igual están todes invitadas, no solamente para tortas. Y les cuento quiénes van a estar. Va a haber una perfo de Luciana Campilongo, lecturas de Moni Palacio, Anca Rosso, que si no las escucharon, les recontra recomiendo porque son zarpadas poetas. Y Glenda Pocay, que es una actriz también y que también hace perfo. Yo la conocí hace poco y también alucinante. Después van a estar las Ácratas Crotas, que es Leticia y Mica, dos chicas que van a estar tocando. Valen Silveira y Amparo Torres. Así que son altas mostras también ese día. Bueno, ahí en C'est la Vie. ¿Y quién va a estar exponiendo? Yo. Mañana tengo, es el día que voy a estar armando la muestra, porque este fin de semana se vino bastante cargado, sí, así que bueno. Hay de todísimo. ¿Cómo se organizó esta fecha? ¿Cómo la vienen craneando? Contanos. La veníamos pensando con Agus cuando nos conocimos, y ella también es como una hacedora de acá de la ciudad, y yo también tengo ganas de empezar a hacer como eventos, y ya estaba haciendo algo en La Diversa. Las entradas están en La Diversa Libros, salen 2.50 con merienda, o 150 si solamente quieres ir y chusmear a ver qué onda el evento, que es de 16:30 a 21 más o menos, ese es el horario. La tardecita divino. Claro, es una domingo a la tardecita, encima, ¿no? Como dice Agus. Sí, qué mejor que encontrarnos ese domingo. Un té, quién te dice que después más tarde, no sé, que pinte. Que pinta, que me encanta porque el domingo siempre es un bajón total. Es un bajón total. Sí. Entonces, sí. Está bueno encontrarse. Sí, está bueno encontrarse así, los domingos, sí. Y surgió así, un poco, charlando, después se sumó Luciana y bueno, y ahí, a ver qué onda. Después la gente de Celaví recopada. Sí. Está buenísimo el espacio, tampoco lo conocía mucho, así que bueno, buenísimo. Qué bueno. Bueno. Y ¿querés leer la invitación? Ah, buenísimo, sí. Ah, de una. ¿Lo si querés leer? No, si la tenés ahí, mejor, porque yo no la tengo acá. De una. ¿Querés leer la voz de acá? Bueno, dale. Bueno, ok. ¿Para qué? No traje... Bueno, eso es un poco lo que escribimos a partir de Un cadáver exquisito en una de las reuniones que tuvimos de preproducción, que dice así. Que el bizcochuelo se haga pasta en tu boca y el té se convierta en río que desemboca calentito en nuestra garganta, para abrigar, abrazar desde adentro y con la tibieza de nuestro calor. Arrimarnos a los pequeños focos de fuego que vamos encendiendo. No es solo una merienda a la tarde, sino nuestro activar, leer, tocar, despertar lésbico. Nos pensamos como resistencia. Nosotres, hacemos conjuros para encontrarnos en los huecos húmedos y calientes, en el momento justo, a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Ay, me encanta, qué ganas de ir. Sí. Bueno, ya saben, este domingo en Celaví 55, 17 y 18, lecturas, música, arte, performance, exposición. Té, tortas, comidita. Exacto. Bueno, y ahora que me hizo acordar Luciana, que mañana también, además de esta super propuesta el domingo, mañana sábado a la noche estamos con Cachitas Nau y Sudor Marica en Galpón B, en Capital, si algún está por la ahí. La Festichonga Mimosa. La Festichonga Mimosa, que estamos ahí también. Qué bancando la parada de las Cachitas. Ah, bueno, y agregamos entonces ahí a la agenda si andan por Buenos Aires. ¿Dónde queda Galpón B, sabes? Capital. Bueno, googleen, busquen en el Instagram de Cachitas. Sí, Galpón B, no me acuerdo, Cochabamba al 2000 y pico, algo así. Perfecto. De una. Redes ahí. Sí. Bueno, te agradecemos, Trewe, por venir. Sí, a muchas gracias. Esto. No, a ustedes, gracias. Bueno, nos vemos las el domingo. Las espero. Pueden comprar la entrada ahí también, va a haber de todo. Así que. Bueno, de una, nos vemos. Perfecto. Ahí. Y si gracias. No, en la diversa, si quieren comprarla antes, ya saben, ahí en Plaza Italia. Bueno, hablando de plazas, hoy hubo una represión zarpada en Plaza San Martín. A la gente que hace feria ahí, que truequea, que hace lo que puede para sobrevivir en este gobierno inmundo, asqueroso y desagradable que tenemos, neoliberal. Y fue la policía a sacarlos de ahí, a sacarlas. Se esperó toda la tarde, hubo una tensión, así como que iba a haber una represión en cualquier momento. Y bueno, nada, obviamente que repudiamos siempre el accionar del Estado y de la policía, que nos caga de hambre y no nos deja trabajar tampoco. Entonces, bueno, vamos a ir a matarlos en sus camas para que podamos sobrevivir, qué sé yo. No sé qué opciones nos dejan. No, ninguna. Esa. Esa. Matarlos. Es que yo lo vengo diciendo hace tanto tiempo. Claro, o sea, no tenés que robar, no claro, los tenés no. que matar, pero tampoco podés laburar. O sea, claro. Chicos, no me están dejando opción. Sí, tiemblen sí, en sus camitas confortables. Bueno, vamos a escuchar el audio de un compañero que está ahí, que estuvo ahí en la plaza. Y también invitarles, antes de irnos a este audio, a una manifestación que va a haber el lunes más o menos a las 4 de la tarde ahí por Plaza San Martín, porque parece que quieren enrejar la plaza y bueno, para repudiar toda esta mierda que estamos viviendo. Ya saben, lunes más o menos a las 4. Les dejamos con este audio y después nos vamos a escuchar. Buen día, feliz día de... la comunicadora y el comunicador, aunque para nosotros, manteras y manteros de Plaza San Martín, no es un día feliz, porque es un día más de hostigamiento, de violencia institucional, de quita de derechos, de expulsión a nuestra incomprendida identidad feriante. Somos una feria americana conformada hace años y estamos legalmente registrados como asociación civil, manteras y manteros de Feria Americana de Plaza San Martín. Cumplimos con cada una de las normas de convivencia, como días y horarios de armado, cuidado y limpieza del espacio, respeto, queremos y cuidamos a la plaza, y la cual ha crecido producto de la crisis socioeconómica y desempleo platense actual. La plaza se volvió un espacio de contención social y en el cual el día de hoy el municipio decide arrancarle el pan a jubilados, personas con discapacidad y en situación de desempleo. Entendemos que nuestro emprendimiento no es reventa, es reciclado, es reutilizado de prendas. Le estamos dando una segunda oportunidad a nuestras prendas que ya fueron usadas y ya pasaron por IVA para fomentar el consumo sustentable, equitativo y solidario. La autogestión le parece una mala palabra a esta gestión, la cual no tiene un concepto ni una formación, ni ningún amparo hacia lo ferial. Nosotros estamos en el pedido de cumplimiento de la normativa municipal de Ferias Franca, que debería amparar a ferias americanas, artesanales y frutihortícolas. Pasa todo lo contrario, a diferencia de otras ciudades de Argentina. Si bien es una normativa municipal, es una normativa que se ejerce en cada municipio de las distintas ciudades de nuestro golpeado hoy país. La plata está en emergencia social y alimentaria. En la plaza no hay ningún tipo de especulación comercial, ni trabajamos gratis, nadie nos cobra un peso por poner una manta, hacemos merenderos para las niñas, festejamos el día de la niña y el niño, en Navidad festejamos con las chiques, y nos hermanamos en estos duros momentos. Y bueno, es duro porque vienen los días de más frío y le están arrancando el pan a manteras jubiladas que están hace 30 años con su manta y no tienen para los remedios. Y hoy Julio Garro se los arranca, le arranca el pan a criaturas. Entonces nuestro pedido al intendente es que nos respete como personas, como emprendedores. No somos objetos, no somos cifras, material de descarte, no somos ilegales, no estamos regulados, que no es lo mismo, y no estamos regulados porque las normativas están arcaicas. La normativa de no venta ambulante es del año 93, al año 2009 cambió la situación de la plata y las necesidades. Al 2019 no se actualizaron las normativas ni se amparan los derechos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular y solidaria. Emprender con ropa usada no es un crimen, el hambre sí. Seguiremos resistiendo, seguiremos pacíficamente porque no somos violentos, somos familias. Seguiremos pidiendo por el pan de nuestras familias, diciendo qué mal hacemos con una ropa usada, Julio Garro. Vos tenés un trabajo y un rol para el que te pusieron y deberías amparar el derecho de cada uno de los platenses. Nosotros también somos personas. Cuando no hay transporte, cuando hay paro o cuando no vendemos, porque con suerte llegamos a cargar la sube, porque no nos alcanza, hay compañeros que se venían caminando desde Los Hornos, desde Ensenada, desde Tolosa, para poner la manta, para vender una remera, para comer. Y hoy le arrancaste esa posibilidad. Ya nos desalojaste de Parque Saavedra. Ahora querías desalojarnos de Plaza San Martín. ¿Qué nos queda? ¿Suicidarnos como el hombre que se quiso suicidar esta semana en Parque Saavedra? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer una jubilada, discapacitada, en silla de ruedas, a la cual el Estado le niega sus remedios y a la cual hoy también vos le negás y la maltratás y la hambreás? El hambre es violencia. Lo que hacen con nosotros es violento. Ejercen una violencia y una estigmatización y una discriminación descarnada con emprendedores por nuestro color de piel, por nuestra clase social, por nuestra identidad, porque molesta la manta. Seguiremos abrazándonos, agradecemos a la comunidad por escucharnos. Muchas familias se han podido vestir en nuestra feria gracias a nuestros precios equitativos. En mi caso, si alguien no tiene dinero, le doy la prenda. Y hacemos olla popular. Lo que hace Julio Garro es descarnado con feriantes. No tiene ni formación en el campo de materia ferial, ni él ni ninguno de sus secretarios. Deberían tener un amparo y un respeto por emprendedoras y emprendedores y dejar de hacernos daño. Julio Garro es responsable de desalojar la Feria Americana de Plaza San Martín de la Plata. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Julián Casella, emprendedor de la economía popular y solidaria platense. Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas. Por Radio Nauta 106.3. Música. le regole del gioco. Ma voglio viverla. Bienvenides, polésbiques. Estamos entonces en otro bloque de Polésbica en el Bar. Y ahora nos llega la data del encuentro. ¿Qué viene pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Lo estamos palpitando o no hay tono? No nos va a contar. No hay más palpitaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Bueno, la última asamblea del 1 de junio. Estamos hablando del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y personas no binarias, ¿no? Bueno, en la última asamblea, ¿se acuerdan que la última vez que les conté? La última vez que nos vimos. La última vez que nos vimos, el PCR, el PJ, Patria Grande, habían paraleleado el órgano que es la asamblea, poniendo unos mails oficiales y organizando una página oficial que tiene un color celeste. Claro, bárbaras. Ellas dijeron, el Estado soy yo. Claro, tal cual. Pero además, bueno, una cosa que tienen el PCR, el PJ y Patria Grande, Malajunta, todas estas aliades, es que no se están pronunciando a favor, no quieren que el encuentro se pronuncie a favor del aborto legal. Dicen que eso no corresponde a la comisión organizadora hacerlo. ¿A quién le corresponde entonces? Así como tampoco corresponde declararse plurinacional. Claro. Nada, es paralelearlo, es decir, que se tiene que votar en un aplausómetro cuando el encuentro siempre se manifestó a favor del aborto, ¿no? Pero bueno, de la legalización del aborto. Como tienen otra agenda política, Cristina les dijo, chicas, no se pronuncien a favor del aborto ahora, porque si no perdemos al Papa Francisco. Bueno, el PCR, que de revolucionario no tiene nada, decidió organizar esa página que tiene un color verdiceleste, como claro. Chicas, vengan todas. Claro, acá entramos todas. Claro, si sos mujer policía, este es tu encuentro. Si querés que una nena violada tenga que vivir una cesárea y ser secuestrada por un médico, este es tu encuentro. Claro. Bueno. Es que no a los extremos. Yo no estoy ni a favor ni en contra. A favor ni en contra. Claro. No digo ni que sí ni que no. Bueno, lo que hicieron fue paralelear previo a la asamblea del 1 de junio. Y obviamente caldear todas las comisiones que estaban integradas por un montón de personas. El día de la asamblea, obviamente las personas que no son ellas denunciaron esto de este paraleleo. Y personas como Ana Rusconi, por ejemplo, dijeron, sí, nosotros ya mandamos las notas, ya hicimos todo, el encuentro ya está avanzando. Como que blanquearon en la cara de todo el resto que se habían cagado en la asamblea y en los trabajos de las comisiones. Y habían empezado a mover por su cuenta, a reunirse con autoridades, etc. Obviamente que todo ese ambiente se fue caldeando cada vez más, porque en la cara te estaban diciendo que todo lo que estuvieron laburando no sirvió de nada, porque ellas igual hicieron el encuentro que quisieron. Mandaron notas con el nombre Encuentro Nacional de Mujeres. Claro. Consiguieron, por ejemplo, que la Universidad de La Plata se pronuncie a favor del evento, cosas así. Y en el medio de la asamblea, mientras todo el tiempo con risas socarronas se reían de lo que decían las otras compañeras, se fueron, hicieron un gestito con la mano de nos vamos, sí. Y se fueron diciendo, ustedes si quieren organizan el primer encuentro plurinacional de la disidencia, que nosotras claro. Vamos a hacer el Encuentro Nacional de Mujeres como hacemos hace 33 años. Y relanzaron estas páginas que habían bajado, ahora ya están cargando ahí contenido. Y además de los grupos de WhatsApp de las comisiones, empezaron a expulsar de los grupos, a eliminar de los grupos a todas las compañeras que no eran ellas. O sea, expulsaron a la gente de las comisiones, ahora sacaron... es una organización autoconvocada. Claro. Y aparte dicen, el encuentro somos todas, es democrático. Bueno. Todas nosotras. Claro, todas ellas. Exacto. Y ahora sacaron convocatoria para las comisiones, la reunión de comisión de mañana, dicen, acércate a participar, cuando a las compañeras que ya estaban participando las expulsaron. Claro. O sea, la conclusión es que, bueno, el encuentro sigue siendo mujeril, nacionalista al extremo, vergoglista, católico, no se pronuncia a favor del aborto. TERF, casi. TERF. Lo organiza STERF, nuestra amiga STERF. STERF Guerra. ¡Qué polémica! Bueno. ¿Vieron como las chicas, las socorristas, todas se llaman Rosa? Estas claro. Se llaman todas STERF. STERF. Bueno, las compañeras STERF están sí. Organizando el Encuentro Nacional de Mujeres, bien se ahí blanco. Mañana. Tendría que llamar Encuentro Julio Argentino Roca. pero bueno, no se puede porque es un varón, ¿viste? Claro. No tiene vulva, la vulva sagrada. Entonces. Vulva a la revolución. Claro, vulva a la revolución, mi amor. Así que bueno, lo que hacemos desde este programa polésbico es invitar a ustedes, a todos quienes estén escuchando, a paralelear este encuentro fascista, antiaborto, pro Iglesia Católica, a juntarnos a hacer talleres paralelos y a bardearla, básicamente. Sí. Ellas no quieren, por ejemplo, que nada suceda cerca de la catedral, que la apertura sea en el Estadio Único, tipo allá en Echeverry, claro. Que la marcha no pase por la catedral y tal. Así que bueno, estén atentos a las historias de Polésbica cuando convoquemos a las reuniones. Mañana hay una reunión, ¿no? Mañana hay una reunión, nos estamos juntando desde hace un par de sábados, los sábado por medio. Porque si de paralelear se trata, acá estamos. Entonces sábado por medio nos juntamos tipo 7. Mañana es 6:30. Mañana 6:30. Mañana sábado 6:30 en Cósmico, sí. Galería Club 1071. Sí. Básicamente le hemos empezado a llamar entre nosotras, no es un nombre oficial ni nada, pero movida disidente dentro del encuentro. Contraencuentro, le hemos llamado también. Contraencuentro dentro del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. Sí. Pero la idea es, tampoco es que estamos todas re en contra del encuentro, sí, de estos manejos, pero nos parece un espacio válido para que surjan cosas que nos aloje a todes. Y bueno, la idea es un poco armar algo más disidente sexual. Aprovechar ese momento también con el que se quieren quedar diciendo que las lesbianas recién llegamos a aportar un poquito de alegría y chibre a la lucha. Sí, porque no, uno... Porque las lesbianas y las travestis, si hay algo que traen es la alegría, chibri, mi amor, es nada más. Nuestro activismo es el chibre, básicamente. Básicamente tenemos una pyme. Pero sí. Entonces, eso, recuperar esa historia que es nuestra, habitar ese encuentro que es nuestro. En realidad, uno de los debates que se da en el encuentro es, bueno, si ustedes quieren... Están interesadas en el encuentro, háganse su propio encuentro. Lo que nosotras dentro de este espacio estamos debatiendo es que en realidad ellas nos invisibilizaron históricamente. Ellas nos invisibilizaron históricamente porque el encuentro lo venimos haciendo hace 33 años nosotras también. Solo que nunca les quisieron poner ni nombrarnos ni que sea plurinacional ni que sea de las disidencias, que lo era. O sea, las lesbianas, el 80% del feminismo es lésbico, vamos. Tal Solo cual. Que bueno, no lo dicen. No es un mito que todas las feministas son tortilleras. No es mito para nada. Bueno, algunas se resisten y quieren ir a marchar con sus compañeres. La idea de lo que estamos pensando es armar algunos talleres en la plaza de lo que va a ser el encuentro, que nos convoque a cuestiones que no están contempladas, hacer la marcha torta del sábado. O marcha disidente, todavía no, sí, no definimos, mostra, hacer dentro de la marcha del domingo oficial, digamos, tener una columna propia, que por ahí va a ser medio caldeado, porque nosotros no vamos a convocar a mujeres a la columna, sino a mostris, uh-huh. Y eso implica un montón de corporalidades que capaz molesten. Y la fiesta. La fiesta torta mostra del sábado de la noche. Clásica, que bueno. O sea, nuestra, vamos por todo, ambiciosos, pero bueno, estamos charlándolo, todavía no sabemos. Bueno, acérquense a participar. Si son de otras ciudades o provincias, pueden escribir a Polésbica para aportar para la reunión de mañana lo que quieran pensar, si quieren hacer talleres paralelos. Comento además que una cosa que se estuvo hablando en la comisión de contenidos es que quieren reducir el número de talleres, que la última vez fueron 72, ahora quieren que haya más o menos 30. Que debe ser. ¿Qué argumento dan, sabes? ¿Tienen, o sea, argumentos de algún tipo? Que se resuman, digamos, como que claro. No sé, marihuana y tiempo libre, que se hablen el mismo, por ejemplo. Y filosofía, esas claro, tres van juntos. Claro. Sí, no sé, que sea mujer y cómo cuidar a tu marido, mujer y cómo claro. Quedarte con un embarazo no deseado. Claro. Mujer, y desearlo un montón. Claro, mujer y Bergoglio, ¿no? La verdad es que no sé muy bien... ¿Qué significa? Y entre paréntesis, esto que estábamos hablando, tenemos pensado hacer 3 fiestas para juntar plata para armar la fiesta Torta Mostri. Ah, bien. Y la primera va a ser en el 29. Sábado 29 de junio, después de la Art Closet, en Cósmico. Va a haber, la entrada va a ser para juntar plata, así que estaría bueno que participen. Perfecto. Sí, y vamos a estar armando, mañana probablemente definamos estas cosas, las redes particulares de... esta movida, así se pueden comunicar directamente. Bien, con claro, vamos a tener para comisiones de alojamiento, claro, claro, comisiones paralelas de cultura, de contenidos, etcétera. Necesitamos, hagamos nuestro propio encuentro, sí, chicas, ya está. Y le ponemos primero. Como dicen las chicas, que hagamos nuestro propio encuentro. Si al queremos. Final, re buena idea, chicas, gracias. Gracias. Besita. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Codonga na waina na boblan. Batija dosa chompli sa choblan. Mi yana mando sa copla na codel boom. Pate bodie da me we bossit la capoblan. Teca picha ye a da chofet. Hola, polésbiques. Seguimos entonces en otro bloque de Polésbica en el bar. Y ahora estamos con entrevistadas en vivo. Estamos internacionales. Sí, pero para no variar. Saliendo de La Plata, digo. Casi, ¿no? Claro. Tenemos la política en este programa de que les entrevistades se autopresenten. ¿Qué les parece? Bueno. Métanle. Hola, me llamo Dayana. Sí. Pues yo digo, hola, ¿qué? Ella es Dayana. Ah, se puede presentar. Como ustedes quieran. No, preséntate. No, yo soy Dayana. ¿Qué más? Soy Dayana. Hago dibujos, hago pinturas, hago canciones y respiro. Qué bueno, porque si no lo otro me río difícil. También. Bien, muy bien. ¿Y Lola? Y bueno, Lola. Yo hago canciones más que nada. Bien. Y ahora estoy de productora también. Mía. Acá. De Dayana. Wow, ¿cómo es eso? Cuéntenos. Bueno, resulta que un día yo tenía unas canciones hechas, me quedo ahí, ¿no? Y un día Lola me dice, vive en México, y me dice, venite para México, hagamos tu disco acá. Le dije, bueno, voy, ¿cuándo? En el medio me fui a Necochea, me encontré, sí, con ustedes, dije, ¿qué les sabía? Y como en dos días viajo. Sí, cantaste en la marcha del orgullo en Necochea, en la última. Sí, y cuando llegué al aeropuerto, había sacado un pasaje que era a Estados Unidos, que tenía escala en Estados Unidos, yo no sabía, entonces no pude viajar. Ah, pues no visa. Por no visa. Claro. ¿Y a qué venía todo esto? A que te ibas a ir al día siguiente a México y bueno. De cuando ella me dijo, vení, que te quiero producir las canciones, vení, ahí. Pasaron tres días que iba a ir y bueno, después pasó un mes más hasta que logré hacerlo. ¿Qué pasó en ese mes? No perdí para nada el entusiasmo. Muy bien. Y decidí cómo utilizar una de mis herramientas que me gustan mucho y me puse a dibujar una serie de perezosos. Uh-huh. Que los vendí y con eso me pagué el pasaje. Ni lenta ni perezosa. Ni lenta ni perezosa, como sin prisa, sin pausa. Después vamos a subir una foto de Dayana hoy, que está estrenando el corte de perezoso. Sí, porque soy muy comprometida yo con las cosas que hago. Pues sí, sos una performer. Sí. De completa. Sí. ¿Y por qué elegiste perezosos? Primero porque son adorables, ¿o qué? Sí. ¿No? Y después, no sé, pensé como toda esta cosa de que yo medio había dicho, ella me dijo, dale, dale, vení. Y dije, sí, dale, yo me voy ya, como todo. Me puse a organizar un montón de cosas de golpe. Y los perezosos tienen esta cosa lenta, pero como medio hermosa y como una cosa ociosa, lo que es ocio para nosotros, ¿no? Como... y mucha ternura, no sé, como un montón de cosas que yo necesitaba para no bajonearme, claro, porque para concretarlo realmente, por ahí necesitas ese espacio también. Sí, y esa esa especie de magia mimética, como claro. A mí me pasa un poco que lo que dibujo es un poco lo que deseo que suceda. Claro. Y pensé como que entrar en esa energía porque fue ponerme a dibujar todos los días. Como hacer y volver a casa y como ponerme a dibujar, pensé que me iba a hacer entrar como en un algo que iba a concretar lo que yo quería, que era el viaje, y a través fue. Del dibujo. Y Lola, así fue. ¿Y cómo fue tu llegada a México? O sea, ¿por qué estás en México y cómo fue que dijiste, ay, vení, porfa, que te quiero producir? A México fue como que primero me fui de gira. Yo el año pasado saqué un disco que se llama Sangre o Saliva. Y me fui de gira a México y a Canadá. Así, todo organizado muy caserísticamente entre amigues. Y en México también, bueno, hay un núcleo de gente, así también, una red, digamos. Y entre esas así un par de residencias. Y caí en la Verdi de México, que también hay una Verdi en La Boca. Tiene así dos sedes. Es una amiga, Ana Gallardo. Y bueno, ahí ya tenía la posibilidad de quedarme un par de meses, otros meses otra resi, y así, como de resi en resi, pero sí, mi intención era ya como ir tejiendo las mías, como para quedarme, digamos. Recién empiezo a decir ahora que me voy a quedar un tiempazo en México, como que primero al principio... era como una cuestión más transitoria. Claro, como que si bien yo, para mí, ya lo pensaba, era así, sí. Como que no, me preguntan, ¿vivís en México? Y estoy estando, como que esa es mi respuesta, pero ahora es como que vuelvo más en un plan. ¿Y se trabajo. Va armando red afectiva? ¿O digamos, eso es lo que te hace un poco quedarte? O... Sí, la red afectiva, y también hay algo que me gusta mucho de ahí, como la ubicación geográfica. Me encanta, bueno, no, me encanta la vida en general en México, como que me está gustando, me siento bien estar ahí. Es un estado así más prolongado de felicidad del que encuentro allá que estando acá. Entonces es como que me gusta sostenerlo. O sea. ¿Y cómo fue que dijiste, Dai, vení, te produzco las canciones? Porque con Dai, bueno, nos conocemos ya hace rato y también veníamos encontrándonos bastante seguido en los recitales de Dani Umpi. Y bueno, yo ya la escuché hace mucho, que había hecho dos canciones, era... La montaña y el toro, que el toro como la vaca al toro. Sí. Y las presentó en coral, así como con toda la perfo, como solo lo puede hacer Diana. Y me encantaron las canciones y yo siempre quise producir. Entonces, nada, le dije, ahí en ese entonces. Y ahora, pero esto fue, ¿qué? 2014, ¿no? Sí. Y ahora es como que, bueno. Ahora ya está. Claro, yo ya tenía más experiencia de haber grabado y haber aprendido un montón de estar en el estudio, que antes no la tenía aparte. Si en ese entonces me decía, bueno, sí, dale, vamos, estaba un poco en el horno. Dai, ¿tener una productora es como tener un sugar daddy? Una sugar mami en este caso. Una sugar mami. Claro. ¿Qué hace la sugar mami? Una sugar torti. La sugar mami te cumple los caprichos. Sí, y tiene sí, plata. Sí, y también me hacía obedecerle caprichos bastante. Musicales. Claro. Solo musical. Sí, no, tampoco es tipo, bueno, ¿qué querés? Un sí, tecito, ¿no? ¿Qué fui. Querés, no, querés, no, querés, no, igual yo siento que fui malcriada, sí. Como, sí, sí, sí. Imagínate, sí, llegué como al segundo día de estar, ya empezamos a laburar y sí, yo me sentí remimada. Sí, no, aparte nos dimos y la fiesta, buena vida. La re buena vida, así de buena, linda, digamos, ¿no? De lujazos, pero así como... No, bolinas. Claro, y de hicimos todo en un... hay mímica, tenemos que contarlo. Este programa es audiovisual, pero no se sabe. No, fue hermoso. Las voces las fuimos a grabar a un lugar increíble que se llama Tepoztlán, a la montaña. No, sí, fue toda una experiencia muy... amorosa y muy, para mí, nuevísima, todo nuevo, ¿sí? Como para vos fue nuevo producir, yo nada, no sé, nunca había experimentado el proceso creativo musical. Uh-huh. Como siempre estoy en una, pero tiene que ver más con la imagen, que igual yo no lo separo mucho. Claro. ¿Quieren tocar un tema y después seguimos con la entrevista? ¿Tienen ganas? Re. ¿Cuál van a tocar? No sé. Cuéntenos. Como la vaca al toro. Bárbaro. Del azul mar profundo, manso, fuiste salvado en tu lomo. Siento el calor que tanto anhelo en tu pelo blanco. Mi deseo desenfrenado, solo pienso en él. importa lo que me digan. Dale toro eso, dame lo que estoy esperando. Dale toro bello, dame lo que estoy esperando. En la noche sueño, soy una vaca y te encuentro bajo el sauce sola. No diré ni mu toro bello. Dale toro eso, dame lo que estoy esperando. Dale toro bello, dame lo que estoy esperando. Acústica, sí, porque el disco resumida. Es bastante electrónico. Sí, popero electrónico. Popero electrónico. Sí. Vale, bueno, tenemos que organizar que lo presentes acá. Ay, sí, lo organizamos, enseguida. ¿Y esta fue la primera vez que grabaste Dai tus temas? Sí. ¿Y qué onda ese proceso? ¿Cómo fue distinto de las otras cosas que haces? Y lo otro, que es ñoñísima, que uh-huh. es un. Como un proyecto más performático, no es como, es como nació desde ahí. Yo lo que hacía, que igual en un punto un poquito mías terminan siendo, porque las cambio bastante, pero hago traducciones de hitazos que todos conocemos, como Nothing Compares to You, por ejemplo. Bailarina privada. Bailarina privada. Ese es mi favorito. Y como yo no sé inglés, los voy traduciendo con el Google Translate, entonces que eso ya me fascinó cuando lo sí. dijiste. Como que ya ahí hay muy bien. Pero también como alguna cosita que no me como, claro. que no me gusta, que una dice pincelada propia. Sí, se lo cambio y bla. Y si bien algunas veces me junté con un amigo y que las hacía las bases, muchas veces uso el karaoke directamente de YouTube. Claro. Entonces, y bueno, y nada, ya es una melodía, ya es una canción hecha. Yo lo que hago es adaptar la letra, hacer una otra versión. Uh-huh. Y hacer canciones propias es como desde cero escribir, imaginar melodías. Y sacar ese, como la voz es diferente, porque no estoy imitando una melodía o haciendo algo que... Claro. ¿Y ya tenías las canciones cerradas cuando fuiste a México o entre las dos le dieron otra forma? ¿Cómo funciona eso? Re entre las dos, porque yo, sí, yo tenía, como las tenía compuestas nada más, pero toda la orquestación es de Lola. Claro. ¿No? ¿Vos querés decir algo? No, sí. ¿O estás de acuerdo en todo lo que digo? Así. No, yo de hecho desde acá le iba mandando, ¿no? Claro. Como que creo que empecé con una dosis y después empecé con un bombardeo, así como sí. A mí me pasó también cuando ya era un hecho que iba. De hecho hubo algunas que hice como unos días antes de ir, no podía parar de pensar en que... De desear, no podía parar de desear. Claro. Y a veces le mandaba cosas muy muy peladas que después yo no puedo creer en lo que se convirtió. Por eso, para mí fue un proceso totalmente mágico, porque así como que apareció, de repente aparecieron un montón de cosas, bueno. Un mundo. Y vos, Lola, ¿cómo te sentiste como productora por primera vez? ¿Qué onda? No sé, a mí me encanta como esa distancia que podés tener como para meter mano en, qué sé yo, en las canciones de otro, cuando hay confianza, así como que está re bueno. Había como mucha empatía musical también, ¿no? Como gustos compartidos, referentes, etcétera. Entonces como que, no sé, hay canciones que son así como... al celular, me desperté una mañana, es como, escucha, se volvieron canción, sí. Y decía, no, me encanta que acá decís que no sé qué, y me decía, me encanta que cualquier delirio, cualquier cosa, como que con la que me puedo sentir insegura, o así, sí, dale, no sé. Es que era como muy así, como me le mandaba una canción, terminaba, y yo decía, mandando cualquier para decir por qué me metí en esta, y justo eso era lo que Lola me decía, la parte que más me gusta es cuando sí. A mí me gusta porque también como que trabajar con sintetizadores, como todo el mundito más de la electrónica, De repente como mi primer disco está, pero en este no, y es como que me quedaría un vacío si no hiciésemos esto, porque es claro, como que necesito igual todo el tiempo la síntesis, las cositas esas, pero yo ahora quería hacer otra cosa, entonces como que me desquité bastante con lo de Diana. Muy bien. Tengo una pregunta sobre Ñoñísima. ¿Es verdad que no vuelve? No vuelve. No, pero yo estaba pensando la fecha ideal, vos y Madonna Sandra. Ah. No. podemos, o sea, puede haber como... Porque acá en la entrevista dice, Diana no hace más Ñoñísima, lloro. Ay, y lo puse yo, perdón. No. Bueno, puede ser como, no sé, como los Rolling Stones, que siempre claro, es el último. En 10 años. Claro. Puede ser como los Rolling Stones. No sí, sé. Sí, puede ser como los Rolling Stones. Yo sentí la otra vez, así, pero había pensado que no lo hacía más, y me invitó como Nina, que presentó su película en Cósmico, que es una película hermosa, se llama Que aparezca Maresca, por Liliana Maresca, y la puede presentar en cualquier lado, así que si saben de personas que tienen cualquier espacio, es hermoso, ella va, la pone, nada más se necesita un proyector y un buen audio y nada más, dura media hora. Y fue así como que me dijo, como que es muy Ñoñísima así también, como todo, enseguida se me arma como un imaginario. Y me dijo, tipo, pasado mañana, todo es así, como, sí, dale ya, pasado mañana, no voy a La Plata, no querés hacer Ñoñísima. Yo dije, yo estaba como un descanso, no sé, voy a empezar a cantar mis canciones. Y también claro, a pensar como las imágenes que van a acompañar a esas canciones, como claro, la puesta y todo eso. Entonces, así como con Los Perezosos te tenés que meter de lleno con esto. Sí, ya estoy metida. Sí. Aparte, muchas de las canciones surgen desde algunas de los dibujos, claro, o surgen desde la imagen. No lo tengo separado. Claro. Es algo que me, como un recorrido y una forma de expresarme que me acompaña hace mucho. No lo tengo separado. Ustedes hacen muchas cuestiones todas autogestivas. ¿Cómo tienen desarrollado ideas al respecto? Por ejemplo, vos Dai, por ejemplo, activismo cromactivismo no, hablan, me distraje, perdón. Sí, sigan, tranquila, yo encargo. serigrafistas queer, sí. Esta producción que están haciendo. Y sí, sí, con respecto a esto, yo pasó eso, como me encontré en un momento que iba a necesitar dinero para concretarlo como real y ya, y lo que hice fue agarrarme lo que sé hacer, que es dibujar, o muy bueno, y en vez de pensar, no sé, viste los precios del mercado del arte y qué sé yo, dije, es hermoso que cualquier persona tenga un perezoso en su casa, es como re lindo tener un perezoso cerca, lo que te da, y bla, y bueno, como muy barato, dibujo mucho y llego después. Lo de cromoactivismo y eso sí es autogestivo, pero también es como más de la urgencia necesaria de tener que salir y decir. Contanos un poquito, por ahí si no conocen les oyentes, qué es eso. Somos un colectivo, Cromoactivismo, de Mariela Scafati, Germina Monga, Marina De Caro, Vic Musotto y yo. Que básicamente lo que hacemos es, básicamente nada, lo que hacemos es darle la palabra al color, un pensamiento, una emocionalidad, y utilizarlo como una forma para expresarse. Y hemos hecho, no sé, la primer paleta fue la de Rosa, que fue en la Marcha del Orgullo del 2016. No me acuerdo, pero había algunos rosas, no sé, rosa concha espumosa, rosa narcomimosa, rosa hola bebé, rosa maravichonga. No sé, no me acuerdo. Está la paleta del verde. En general es el mucho. El marrón también estaba ahí. El marrón es de la marcha. ¿El año estamos? Pasado no, el anterior. Claro, el año pasado fue el rojo y fue el anterior. Claro, sí. Como un marrón sudaca y también como una forma de que la marcha no sea solo rosita y claro, glitter. Sí. Dice que lo usan en la escuela de artes al cromoactivismo. Sí, se está empezando a usar, eso es re lindo, sí. En las, como, no sé cómo se llama, la planificación que se hace, planificación, ¿no? A principio de año, para las maestras de plástica, empezaron a dar como cosas de cromoactivismo. Y el otro día nos cruzamos con una chica cósmico, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, que es profe en la universidad, creo, ¿no? Claro. Bueno, y empezó a hablar como el color en lo cómo se utiliza el color en lo social, en bla, bla, bla. Es que es impactante, está buenísimo, te hace pensar cosas de los colores, que las personas estamos muy cercanas a eso, es como que te despierta otras cosas, no sé, está muy bueno. Y sí, que a la vez como te despierta a pensar que cómo también nos fueron metiendo como que los tal color era una cosa y tal color es sí, otra cosa. Lo genérico cosa. De los colores, lo genérico. Tengo una amiga que es profe de plástica en una escuela de educación integral y tiene muchos alumnos con autismo. Y el cromoactivismo les resirvió para que puedan expresar sus sentimientos, como no sé, tenían, no me acuerdo qué color, pero ponían, tenía un violeta, que era violeta de todo lo que no me gusta, y como que era un montón, ¿viste? Poder decir tremendo. Eso. Así que sí, eso es cromoactivismo, es un poco eso. Y después podemos poner en nuestras historias cómo podemos encontrar. En Instagram, cromoactivismo, sí. Está. Linkeamos. Y hay un libro, tenemos un libro también que es en colores que, o sea, hicimos unas investigaciones sobre textos anarquistas y feministas e hicimos colores a partir de esos textos. Es muy lindo. Se llama Cromos. ¿Dónde se encuentra? En Coral. En el barrio de Boedo, Rey Liniers y Estados Unidos, porque ahora hicimos la tercera edición. Ay, así bueno. Que nos pueden escribir por el Instagram y se puede pasar a buscar por ahí. Y si vengo tres a La Plata, les traigo uno. Genial. ¿Quieren? Porque medio tenemos que ir cerrando. ¿Quieren, sí, antes de cerrar, tocar un tema más? Bueno. ¿Tienen ganas? ¿Cuál van a tocar? A ver. Maraña, para complicarnos. Ah, bueno. Dale. Más de tres notas. O este. Hoy me quiero despeinar, tus ausencias olvidar. Veo casas donde no hay nada y me empiezo a preocupar y comienzo a alucinar que otros van ocupando esa casa por aquí. Por allá, la intensidad no es tu lugar soñado. Quiero hablar, vos te vas. Queda el eco de mi voz sonando. Prefiero no decir más, enseñarte a bailar, que me lleves a la playa franca. De nosotras no escuchar, si me vas a pedir más, te lo voy, algo guardo en mi alma. Suéltame, soltaré, quiero que seamos más livianas. Por complacer, me perdí, no encontré lo que estaba buscando. Desenredando la maraña, desmarañando, queda mi pelo listo para manos. Esos peinados no molestan, si al desarmarlos queda el mechón marcado y esperando para volver a ser atados y liberados una y otra vez, bien trenzados y destrenzados un rato después, ensuciados y enjuagados un poco también, acariciados y desenredados un rato después, para invitarte y despedirte todo a la vez. Nuestro amor que no es tuyo ni mío, tan hermoso no ves. Nuestro amor que no es tuyo ni mío. tan hermoso no ves. Nos encanta este acústico. Chicas, ¿les parece que hagamos un descansito, otras cositas y al ratito nos cantan otros temas? Dale. Ah, sí. Si quieren. Sí, sí. Sí. O las estamos comprometiendo en vivo. No, no, trajimos 10. No. Bárbaro, entonces no es un adiós, es un hasta luego. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Volvimos. Estamos con otra invitada especial del día de hoy. No paran de llegar. No paran de llegar. Sasha Satia. Oli. Sasha, tenemos la política de que todas las entrevistadas se autopresenten. ¿Querés participar? ¿Querés jugar? Promo. Bueno, ¿cómo me autopresento? Contanos, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Cómo, ¿qué quieres decir de vos? Soy Sasha Satia. Estoy hace un año en una relación cerrada con mi MacBook. Y estoy haciendo citas con mi MacBook. También estamos haciendo citas. ¿Las llevas a lugares? Las llevo siempre. Sí. Tengo una hermosa webcam y bueno, nada, cada cita tiene que estar enfrente de la cámara de mi claro. Me encanta. Claro. No, no sé, soy Sasha Satia, hago música, hago cosas, soy muy buena chupando la pija y no sé qué otras cosas. ¿Y hoy tocas? Y hoy tengo una presentación oficial. Me muero. Acá estamos de primicia en primicia. Es espectacular este programa. Ya no es primicia. Me hicieron entrevistas de todo tipo de radios comunitarias. Dejalo pensar que es primicia. Bueno, primicia. Es exclusiva. Sí, hoy es la presentación oficial de Rebeba Mixtape. Mixtape. Sí, justamente. Y la fecha se llama Te pasa por atrevida. Sí, eso es algo que no tengo nada que ver yo. Ah, te queríamos preguntar. Pero... creo que es un tole-tole que hubo. Bien. Y como respuesta quedó ese nombre. No, la es una confusión. Fecha que hicimos el año pasado con la gente de Laberinto Casa Club. Ese es el volumen 2. Y ahora sí, yo le dije a Kimei, ¿por qué no le ponemos de nuevo Te pasa por atrevida? Bien. Y tiene otro significado ahora. Y porque ahora cobró más sentido. Bien. Porque le... sí. Alguna que otra le pasa por atrevida. Claro, se atrevieron. Bien. Sasha, y contanos, ¿qué onda presentar este disco que sacás sola, que produjiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso largo. ¿Me puedo parar de acariciar el micrófono? sí, empecé a armar lo que es el disco en 2017 o algo así, luchando con la tecnología de ese momento. Me volví loca. Ahora ya estás de novia con la tecnología. Ahora estoy... claro, sí. Todavía no estabas en esa todavía relación. No tenía la MacBook. Claro. Y sí, o sea, la idea era hacer un disco porque era como... sentía la presión de hacer algo y liberarlo y demás. Yo antes como que tenía, inclusive como charlando con una amiga, le había dicho, no quiero sacar un disco, quiero ser un artista y nunca saqué un disco. Y dije, no me va a ir bien. Claro. La MacBook te llenó la cabeza, como siempre pasa con las parejas. Puede ser, sí. Y bueno, no, empecé como a trabajar con... una tecnología un poquito más seria, digamos, que para mezclar y demás. Y ahí empecé como el proceso de aprender a manejar, digamos, el Pro Tools, que es una plataforma bastante como más pro. Tools. Ah. y, Y me puse a laburar con eso. Y bueno, nada, en ese momento estaba laburando con una computadora que se apagaba todo el tiempo. O sea, me estaba volviendo loca. Y bueno, no sé, tenía un sugar daddy y le pedí que me compre un micrófono y una placa de sonido. Después me volví loca, me internaron, estuve internada un mes. Y cuando salí dije, bueno, ahí entre el medio, digamos, de la internación, hice una colecta. Con esa colecta me compré una MacBook. Y dije, bueno, ya fue, no tengo más excusas, lo tengo que hacer. Y bueno, me tomó un tiempo para hacerlo, porque tenía que recuperarme de algunas cosas también. Y ahí, bueno, durante el 2018, bueno, como pude, grabé las voces, bla, bla, bla. Yo la que, como que ya tenía la base armada del disco, o sea, a nivel instrumental. Y cuando más o menos tenía todo, todo preparado como para lanzarlo, me di cuenta como que necesitaba una última, digamos, el último toque, que era la mezcla, porque estaba trabajando con auriculares, entonces no, como que no tenía una escucha muy real, digamos, de lo que estaba haciendo. Estaba como medio a ciegas mezclándolo, y una amiga, María Eugenia, me dijo, ¿por qué no te venís al estudio del Fauno? Nadie te va a molestar, no hay chongos, la, la, la. Te garantizo y, eso. Sí, sí. Ya lo habíamos hablado, porque ella me ofreció mil veces el espacio. Yo le dije, mirá, yo no quiero que tipo nadie me rompa las pelotas, que nadie venga y me diga, mirá, si subís esto. Es como, no, basta. Claro. O sea, y me ofreció el espacio, y bueno, durante un par de noches fui ahí a Constitución. Y bueno, terminé, lo liquidé en 2 meses, una cosa así, 2 meses y medio. Y bueno, nada. Y como ya lo tenía preparado en enero, lo saqué en... no me acuerdo, febrero. Sí. Tiré así como el adelanto, y en Spotify, la fecha de lanzamiento fue el 7 de marzo. Wow. Sí, sí, como, bueno, coincidió, no sé por qué, tipo. Un disco de Piscis. Un disco de Piscis y disco lesbiano, por suerte. Sí. Por suerte. Tal cual, el día de la visibilidad. Las de Cat. Claro. Exacto. Y estuviste girando un poco, estuviste presentando este disco. ¿Qué girando. Estuviste haciendo? Girando. Renuna, tipo girando, dando vueltas sola. ¿Girando por dónde? Sí, no, empezaron a aparecer, a partir que salió el disco, pasó todo lo que, digamos, mis amigas que ya habían sacado disco me dijeron que iba a suceder, que ya no me iban a regatear tanto, ni tipo... me empezaron a aparecer fechas más en las provincias, tipo en Córdoba, Salta, Jujuy. Hace poco toqué en Neuquén, nunca había tocado. Bueno, ¿qué más? ¿Y qué onda esas giras por esas provincias? Y bien, o sea, a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que a veces me queda como poco tiempo como para ranchar y socializar, que es lo que más me gusta en realidad de viajar. No tanto conocer lugares, sino como hablar. Claro. Tantear un toque el territorio de lo que pasa en cada lugar, porque es como que las realidades son... los mundos son diferentes y... como que hay muchas pibas y pibics y monstruosidades de ahí que están como de re en una, porque bueno, nada, como que las movidas son mucho más complicadas de tal cual lograr por los espacios, por las convocatorias, todo, bla, bla, bla. Y entonces está bueno eso, porque la gente es súper amable y eso me gusta mucho. Y también te saca un poco de él, es como ir a lugares de acá de Buenos Aires que es como que siempre la misma gente... Que ya es como que decís, no sé, iba a decirle algo, pero... Ya fuiste un par de veces a Salta, tenemos unas lesbianas ahí salteñas que nos escuchan. Sí, sí, Maca, Dios. Claro, sí. ¿Qué onda ahí, Salta? ¿Cómo las has pasado? Y esta vez a Maca no la crucé porque anda, no sé por dónde, Tucumán. Maca, vuelve. Maca, vuelve. Y sí, no, estuvo re bueno esta última vez. O sea, algo que me pareció re flashero es que fuimos el año pasado, en 2018, a esta altura del año. Esta vez fui un poquito antes. Y viajamos con La Negra y fuimos a tocar a un lugar en Jujuy. Primero en Jujuy, después en Salta. Y esa noche, hablando así, esta vuelta, que digamos que volví a tocar en el mismo lugar, bla, bla, bla. Y después entre falopa y cosas... me decía una amiga, no, esa fecha del año pasado, dice, es como que hubo gente que se volvió torta, ¿entendés? A partir de esa fecha, como fue un wow. Antes y un después acá, ¿entendés? Esa fecha, y fue como, wow, qué flashero, sí, mal, como todo lo que se genera alrededor de una fecha, con tanta expectativa, porque claro. No es que nosotras somos, wow, re genias, sino como que la expectativa que se genera, Y sí, estaban prendidas fuego. Yo me acuerdo de esa vez el año pasado. Fue como así, re fuerte. Claro. ¿Y algún lugar querés ir y todavía no te han invitado? Rosario. Ajá. Mendoza. Algo del litoral, Corrientes. Claro, para variar un poco el paisaje. Para variar y porque no conozco, son lugares y nunca fui. Claro, ¿te gusta viajar? ¿Disfrutás ese tipo de momento? Ahora lo estoy empezando a disfrutar, sí. Nunca viajé. Siempre pobre, nunca impobre. Y ahora se viene tu tour europeo. Tour europeo. Ahora viajada, viajadísima. Y que me paguen en euros. Claro. Fun. Ay, contanos de esa gira. Fun. Sí, en realidad me convocaron de un lugar que se llama... es un festival que se llama Picnic Sessions, que se hace en un centro, bueno, un museo. Se llama Centro 2 de Mayo, en Madrid, en Móstoles, que es una parte de Madrid. Y a partir de esa fecha fui como, bueno, nada, negociando que me paguen el pasaje, obvio. Claro, porque mínimo. No, porque pobre. Y le dije, bueno, que tipo me estiren, digamos, la fecha. Y dije, bueno, un mes me voy y veo qué consigo. Y bueno, empezaron a surgir como propuestas. Y hasta ahora, bueno, no sé, tengo fechas en Madrid, Valencia, Barcelona. Estoy viendo si puedo conseguir una en Málaga, en Lisboa, me encantaría, porque me dijeron que está re piola. Y en Alemania todavía no. Pero, ¿esos son sí. los lugares que te gustaría? Alemania. Alemania me gustaría conocer Berlín. En Berlín hay una sede de Les Monstres de Ituzaingó. Ahora, Alejito, sí, Alejito, si nos estás escuchando. Desde Berlín. Ah, está allá. Se fue a Berlín el martes. Sí, pero se fue con gente medio rara, que no me cae muy bien. Ay, polésbica, no sabíamos. Sí. Bueno, no sé. No hay mucha onda, evidentemente, porque tipo es como que... porque tenemos amistades en común y capaz que ya le comentaron, che, vas allá y cri cri. Pasan, esas cosas que pasan. Ay, no sabía. Te hace fama y bueno. Bueno, esto es polémica. Pero no somos todas amigas, qué sé yo. No tenemos por qué serlo. Bueno, entonces te vas a ir, pero como un mes. Voy el mes. Sí, ni bien llego, tengo una fecha que me consiguió. Alguien que me habló, me dijo, hay una fecha, van a tocar el Crudo Escuenci, y yo dije, ¿qué? Muy así bueno. Que sí, voy a en Sala Caracol en Madrid. No sé, tengo que prepararme mejor. ¿Qué expectativas? Tengo que prepararme, hay que romperla, porque es difícil como, no sé si es difícil, todavía no lo viví, pero... Me imagino que es diferente ir a tocar un lugar donde nadie, que la gente te ve por primera vez y como que tenés claro. que tener una, no sé, una pérfora armada como para generar una impresión piola. Nada de que estoy, tipo, tuve un día del orto, voy a hacer un show del orto que es muy de mi estilo. No, esta vez voy a tratar de contenerme, si estoy como el orto, no importa. Claro. No, pero igual cuando viajas es como muy difícil que te pasen cosas. No te vas a encontrar con alguien que odias entre el público, claro. Entonces como, no, obvio. Esa buena dice lejos. Aparte que no sé cómo. Sí. ¿Vos de qué signo sos? Aries. Sí. Ay. Problema. La gente me odia. Pienso que cuando viajamos somos como otras. No sé, como un personaje. Es una posibilidad, por lo menos, no sé, en la mente es sí ser otra. Sí. Me parece. No sé. Es lo divertido de viajar. Total, sí. Que nadie te conozca. Sí, claro, por eso digo, es como, bueno, puedo tipo mejorar todo. Puedo hacer Sasha Buenis. Puedo hacer la mejor versión de mí. Ponele. ¿Y tenés igual fechas disponibles en Europa todavía? Como si alguien te quiere contratar y está escuchando este programa. Si quiere contratar. Contratar suena a otro tipo de sí, arreglo. Bueno, pero también aplica. Pero sí, obvio. Sí, tengo algunas... un par de fines de semana que todavía no tengo como fechas, pero sí. Y algunas se me están como medio solapando, o sea, como se me están pisando y estoy tratando de arreglar para que se corra la fecha. El caso del 29, que voy a tocar en una movida que se llama Orgullo Crítico en Valencia. Y bueno, ya ahí también me habló una chabona de Málaga que quería justo que toque en la misma fecha. Y le dije, no puedo, ¿verdad? Y estamos viendo si toco el día siguiente, o sea que bueno, claro. Nada, ese tipo de cosas me van a pasar evidentemente, como que tengo que tipo, ir de un lado para el otro, porque es como que son los fines de semana que están peleándose, ¿viste? Claro. Pero sí. Bien. ¿Y la fecha de hoy en La Plata, tuviste un día del orto o no? ¿Cómo va a estar? ¿Qué decís? No, tengo un poco de resaca anoche, pero bien. Igual estoy contenta porque nada, no es que solamente voy a tocar yo, sino que elegí dos DJs para que acompañen la fecha y me entusiasma eso. ¿Quiénes también son? Celia Alba, que está acá del otro lado de la como pecera. Una suerte de... Sí, Alba, siempre del otro lado, nunca de in el otro lado. Sí, sí, no, siempre del otro lado. Ya la vamos a convencer un día. Pero cuando está del otro lado hace muy buenas cosas igual. Sí, total, obvio. Es el alma de este programa. Y después está, bueno, DJ Retumba, que es mi compa Aventuras y que me dispara las pistas. Y bueno, hoy va a ser su set. Así que, bueno, sé, le tengo mucha fe. Bárbara, así que de acá nos vamos para allá. De acá nos vamos para allá. Perfecto. Tengo que probar sonido. Bien, así que en un ratito vamos para allá. En un ratito vamos para allá, sí. Muy bien. ¿Tenés una buena relación con La Plata, podemos decir? No, pésima. ¡Ah! ¡Ay, contame todo! Con el poder todo en general. ¡Contame todo! Con el poder en general. Me encanta el poder, pero sí, es un desastre con el poder. Con La Plata, la ciudad. Ah. Con La Plata, no sé. No podría definirla bien o mal. Pero como todo, como que amor-odio, qué sé claro. Yo, no sé, sí. Pero, no, o sea, me tocó desde... La Plata fue un punto de encuentro con otras personas también, de otros lugares, y eso es lo que tiene bueno. Bueno, capaz que Buenos Aires también, a quien no sea de Buenos Aires, le resulta un poco un lugar donde te encontrás con un montón de gente de un montón de lugares. Pero como es re loco, por ejemplo, no sé, yo conocí más gente del oeste, viniendo acá, de zona oeste, siendo de zona sur, que en Buenos Aires, o sea, que en Cava. Y eso fue loco, es como que me di cuenta que había como una conexión entre las pibis de zona oeste y La Plata. Y sí, como que tengo como amistades como con las que hablo permanentemente, que son de acá, entonces como que me entero qué cosas pasan de acá, aunque no vengan. Sabes todo, me el salseo, todo le, salseo, sí, cruces. Claro. Endogamia y demás. Esa es fatal. Me voy enterando de todo. Y algunas cosas me gustan y otras cosas no tanto. Pero como todo. Bien. Bueno, ¿dónde, por si hay alguien muy caído del catre que todavía no sepa, dónde podemos encontrar tu música? Spotify. Que monetiza. Muy bien. Ahí, play. Y si no, bueno, si quieren el disco me escriben a mi Instagram, sasha.satya. Y yo les puedo pasar un link para que se lo descarguen previa transferencia, porque bueno, todo es gratis, pero sí se puede que no lo sea. Claro. Sí, esas son las únicas plataformas. En Bandcamp también se puede escuchar, pero no descargar porque hay que hacer hay que poner una moneda. Pero sí, Spotify, en YouTube también subí una versión así como de full álbum. Bien. Sí. Y por tenemos ahora la fecha de ahora mismo. Hay un videoclip que va a salir de Sara Eve, sí. FT Sasha Satya. Qué bueno que lo dijiste porque casi me olvidé. ¿Cuándo sale? Creo que en 20 y pico de junio. Ah, ya no vas a estar ya. En el país. Sí, no voy a estar, pero no importa, es un videoclip. No, es virtual. Pero sí, hoy Sara me dijo que sale por ahí, 20 y pico de junio. Bárbaro. Sí, miedo. Para hablar de Closet, lo podemos bien proyectar. Sí, bueno. Puede ser. Bien. Tal cual. ¿Estás emoción por ese videoclip? Sí, lo estuve viendo ya como una suerte de adelanto, un montaje así medio work in progress. Pero sí, me da como mucha vértigo, porque nunca salí en un videoclip. Sí, salí, pero no voy a hablar de eso. Por ahí estoy. Estoy en video. Nadie pero resiste bueno un archivo. Esta es la parte de mierda, dedicarse a eso, pero... sí, es la primera vez que estaba en un clip cantando, tipo mirando a cámara, todo. Claro, así. Toda la perfuerza. Sí, da vértigo. Pero bueno, nada, es el primero y capaz que me voy acostumbrando. Sí. Qué sé yo, no sé. Ay, bien. Me encanta. Bueno, estaremos atentas entonces en YouTube. YouTube y Sara Eve, su Instagram, que ahí tipo claro posteas todas esas cosas. Bárbara. Bueno, Sasha, ¿algo más que nos quieras comentar? ¿Tenés otras fechas antes de irte a Europa? No. ¿Después de esta? No. ¿De acá a las Europas? Bueno, entonces vengan todas para acá. Tenemos más o menos un par de horas antes de que esto suceda. Pueden viajar desde zonas cercanas. Sí, sí, claro. Y venir al laberinto. Desde Rauch. Bueno, pero no es tan lejos La Plata. El sur también existe. Sí. Ya, vengan. Las que no quieren venir, que no vengan. Ya no, está. Obviamente. Hacemos un íntimo interactivo en Laberinto en un rato. Bueno, o sea, ya. Muchas gracias por haberte acercado. Muchas gracias por invitar. Siempre invitada. El año pasado nunca invitada, nunca invitada. El año pasado tuvimos a la cama con Sasha. Ahora sí. Tenemos esta entrevista más. Sí, con los ojos. Esta del business. Sí, fue muy rara. Yo estaba re loca y me pareció rara. ¿En la de la cama o esta? La de la cama. Ah, con la Tolo. Sí. A la cama con la Tolo siempre son raras. Pero muy buenas. Nunca son. Me parece que porque es como que al haber una relación de amistad cercana, claro, con ella, es como que tipo atrás del micrófono pasaron cosas como que estábamos las dos re, no sé, como un poco... En una propia. No sé, me parece como que no estaba tan, no sé, como que relax. A veces tipo la mirada, la escucha de la otra persona, del otro, es como que genera un ambiente muy raro, no tan relajado y fluido. Entonces es muy... Podemos hacer la cama con Sasha volumen 2. Volumen 2. Cuando vuelvas. Sí, sí. Como sea, con ahí, todas las novedades. Sí, con todas las novedades y de post-Europa. Sí. Wow. Me encanta. Sí. Ahora me pone la presión tipo de ir y vivir anécdotas. Claro. Súper super guay. Tenía aventuras. Tal cual. No, puedo venir de Europa hablando tipo, y no sé, por ejemplo, digo, vale, todo el tiempo. Vale, tal cual. Sí, por favor. Ay, si tipo, no, ¿Cómo estuvo? Ay, estuvo súper guay. No sé, cosas así. Me encantaría, volver con acento o no vuelvas. Y también decir, no, allá en Europa esto no me pasaba. Claro. Allá en Europa tal cosa. Perfecto. Sí, me encanta. Yo creo que vale, yo en pedo voy a empezar a tirar como una suerte de acento, no sé, madrileño. Y voy a quedar como el orto. Va a ser bárbaro, ojalá estemos ahí. No sé por qué hago esas cosas, pero puede que me salgan. Puede que me salgan esas cosas. Pero te van a salir bien, van a ser un éxito. No sé. Yo creo, igual tengo facilidad para imitar acentos. ¿Sí? Sí. ¿Podemos hacer un especial un día? No, se van a enojar, van a hacer un scratch. Mal, aparte vas a estar con el tema de la apropiación cultural, así que... Apropiación cultural. Sí. Me sale mejor que Nati Peluso igual, ¿eh? Me sale mejor que Nati Peluso. Es un desastre. Claro, no está tan alta la vara. ¿A quién está imitando? ¿Qué tonada? ¿Qué acento está imitando? No se sabe. No se sabe. Es un misterio. Y yo quiero decir algo también de Nati Peluso. El otro día subió unas fotos comiéndose un choripán y realmente la odio. Y aprendí a odiarla. Yo... Deberíamos todos ser antiespecistas. Y nada, la mina subió fotos de hecho comiéndose un choripán y todo el mundo como, genia, mirá cómo come con la mano. Sí. Y me dio mucho asco y nada, eso. Y la odio ahora. Y sus entradas son muy caras. No, yo creo que igual de todos modos tengo un punto de vista acerca de eso. Es que, digo, bueno, parece que la chabona coma carne, pero es como que una cosa es que, bueno, no sé, no tengas una dieta vegana, bla, es discutible, es debatible, bla, bla, pero de ahí ya que pongas imágenes tipo un pedazo de carne. Claro, el orgullo cárnico. Fuerte, es como, por lo menos, no sé, dibujala. Claro. No sé, claro. Sos una figura pública. Acá con mi Chori Vegan. Pública. Igual otra vez le dijeron como, le preguntaron sobre el lenguaje inclusivo, una cosa así, y dio una respuesta que me sorprendió, porque yo como que, no sé, no le pongo ficha de nada tipo a Nati Peluso, es como que espero lo peor siempre. Y tiró como, dice, ¿cómo haces tipo para tratar a una persona no binaria o algo así? Le dijeron no binaria, ¿y qué es una persona no binaria? Dijo como, y dijeron, no, qué sé yo, una persona que no se identifica, ¿cómo se llama? Bla, ¿cómo la tratas? Y dijo la chavana, primero le preguntaría cómo quiere que la traten. Bueno, bien. Genial, zafó. Estuvo bien, estuvo bien. Bien. Sí. Porque, bueno, no sé, a mí, por ejemplo, me pasa de gente que me trata en neutro y es como que la coña. Claro, ¿no? Como que, tipo, ¿a dónde neutro? Las cajas de estrógeno que me tomé para que vos me trates en neutro. Entonces, sí, mal. Tratar en neutro también es mi pregunta. Sí, total, pregunta. Todo muy polésbico. Sí. Y es para eso es este programa. Che, obvio. Vamos, póngale onda. Obvio, tal cual, sí. Bueno, acá el atrás de la pecera está estallado de cosas que nos dicen. Igual no escuchamos nada. Que no escuchamos una mierda. Tenemos auriculares. Claro. Bueno, para seguir rosqueando o escuchar tu presentación oficial exclusiva del Rebeba Mixtape, nos vamos al laberinto en un rato, ¿verdad? De una. Listo. Entonces, muchas gracias, Sasha. Satya Sasha. ¿Sabés que yo me llamaba así en un momento? Satya Sasha. Sativa Sasha. Sativa Sasha. No, pará, la mejor que me tiraron una vez. Yo dije, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama qué? Imbécil. No dije eso, la pensé por dentro. Dije, Sasha, no, la retumba le dijo, Sasha Satya. Sasha Sátira, dijo. Sí. Bien. Anda a casa pensando eso y Sasha Sátira, sí. Sasha Sátira y DJ Retúmbara. DJ Retúmbara. El laberíntoro. Ahora el laberinto directo. Espectacular. Sí. Nos vamos para allá corriendo. Bueno, volvimos con más entrevista, más entrevista y más canciones y más Marta. Hola chicas, y seguimos con Lola y con Diana Rose. Sí, hola, posibilidad Rose en Instagram. Antes, perdón, que interrumpa así este momento, pero hicimos... No digas perdón. Tenés razón, perdón. Hicimos un sorteo vía Instagram, sorteamos una remera de Yaguartaría por si nace policía. Y hubo varias buenas respuestas. La pregunta era, ¿vos por qué abortarías? Y hemos recolectado unas buenas respuestas. Abortaría porque no tengo ni dinero, ni casa, ni ganas de dejar de jeder. Por si nace humano, porque pintó, por coherencia, porque prefiero pagar muchos viajes que pañales, por si se hace Maru Botana o Agustín Laje, sí. Porque nos escuchan tortas muy viajadas. Porque la libertad empieza por el vientre, arre, mandamos un besito a China. Pero elegimos la respuesta ganadora que se va a llevar esta remera, que la puede venir a buscar acá a la radio o posteriormente al recital, al laberinto. Y se la ganó B de Victoria con Por si sale Paqui. Eso sí, fue unánime. Por si sale Paqui, abortaríamos. Entonces, B de Victoria, comunicate con nosotras. Igual ahora te vamos a etiquetar, quédate tranquila. Y ese es el fin de este sorteo que hicimos improvisado acá. Y ahora vamos, seguimos con la entrevista. A ver. Una pregunta sobre el picante y México. ¿Cómo es el sexo lésbico luego del picante mexicano? ¿Qué? No. ¿Se vinculan los picantes y el sexo? ¿Lo probaron? No tuvimos sexo nosotras. Pero no es a la pregunta, chica. A ver, para, ¿cómo es? No. Y te pones así. ¿Tuvieron experiencias picantes? Vos agarrás un chile, pa, adentro. Te empieza a subir todo un calor. Y sucede. ¿Probaron la pastilla Halg y sexo oral? La pastilla. Ah. ¿Capaz que...? No, es mucho más que eso. Ah. Sí, no, es mucho más. Porque como la persona que está chupando, tiene como unos... Te agarran como unos movimientos espasmos, frenéticos. Digamos. Sí. Entonces... Y se te hincha mucho la lengua. O sea, lo recomiendo. ¡Ay, trajeron! ¡Ah! Enchilate y jugate. ¿Pueden contarnos algo de la experiencia lésbica en México o no quieren hablar al respecto? ¿Cómo es el lesbianismo? ¿Hay lesbianismo en México? Sí, de hecho hicimos una fecha en La Gozadera, ¿no? Que es, La Gozadera, sí. Es un espacio... Es un relugar. Lésbico, es muy lindo, muy... Pero, ¿qué es lo que vos querés saber? Claro. No, es libre. Yo quiero saber ¿Hay todo. ¿Hay libertad lésbica? ¿Se siente el lesbianismo en México? Sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo? Con las miradas. Intensa la lesbianismo. Miradas intensas. Bueno, no sé... Yo me movía mucho en lugares así, de tortas, de repente. Hay un lugarcito que está re bueno que lo puso Alihuahua, La Cañita se llama, es el lugar, así se arman tremendos fiestones. Alihuahua con Diana Porno Terrorista, no sé si la han leído. Sí, sí. Bueno, ellas tienen una marisquería que es como una cosa mini, como este cuartito y el otro, ponele. Y así se revienta de gente y banditas de repente tocándose unas maringas. ¿Cómo anda Alihuahua? Ali, Ali. La cumbia queer, estaba recontenta. Sí, Ali, están súper. Bueno, La Cañita tuvieron sus quilombetes ahora. Justo antes de volver. Así, vecinos que no. pero siempre se quejan los vecinos. Sí, siempre fue más, la mucho más fuerte que una queja. Sí, sí. Al día sufrieron violencia, les quemaron el espacio. No, todo buen hijo de vecino siempre es el peor. Sí, estaban de hecho juntando, haciendo cosas, y empezaron a hacer como una cañita itinerante para poder volver, porque les quemaron todo el frente, entraron al local y les pegaron, ¿no? Sí, sí. Lesbofobia total, sí, feo. Ahora reabrieron, así que eso está bueno. Pueden seguir a la cañita. Sí, vamos a seguirla. En Insta. Vamos a ir. Sí, el año que viene vamos a festejar. Ah, sí, varias que cumplen 40. O que están por cumplir. Que desean cumplir 40. Vamos todas a México. Que les gustan las de 40. Claro. Chicas, es una cuestión muy personal que tenemos acá en Polésbica. Es cerrar las entrevistas con. Cada una puede desarrollar la historia con olores, colores, sabores, imágenes. De primer beso lésbico o más memorable en todo caso. Así que hay una cada una. Esto no lo pueden contestar en conjunto, es personal. Ah, Champagne Federico Alvear Rosé. Diana Rosé. labios como siempre rojitos, muy húmedos, como pudor. Olor, bueno, creo que el champagne. Y mucho sudor. Eso fue activismo cromático. No sé, Lola. Yo me acuerdo así como palabras. Así que me dice, vos sé muy tu costosa. Estoy apasionada por vos. Y vos es muda. Yo muda siempre. Un gemelito. Más zapatado. Obedezco, decía. Obedezco. Sí, es fácil porque vos sea que se vos se quiser. Bueno, ¿nos quieren cantar un tema para despedirnos? Antes de eso, vamos a ya cerrar el programa. Y después de las chicas, que nos van a cantar un super tema acústico. Esto, pensémoslo, pop electrónico, pero ahora estamos en acústico. Es una primicia total para La Plata. La versión para unplugged. Ustedes y para Polésbica. Genial. Porque, sí, no va a existir esto otra vez. Bueno, después de esta super primicia que estamos teniendo, quédense que está la tercera entrega del radioteatro Plástico Cruel. Escúchenla y escuchen antes a las chicas. Saludos a todos. Chau. Gracias por invitarnos. Gracias. Que vinieron desde allá. Vuelvan siempre. Segunda vez en una semana. Bueno, quédense. Claro. La posibilidad de ser fantasmas puede ser nuestro regalo. Solo si estamos separadas en esta primavera, me llevo la petaca y la desazón. Ay, pobre corazón enamorado, ya no escala la montaña, ya no tiene resplandor. Ay, pobre corazón enamorado. Y el inútil souvenir de ese viaje que no hicimos quedará olvidado, superado y estallado en esta melodía. Me llevo la petaca y la desazón. Ay, pobre corazón enamorado. No palpita, se marchita, se me escapa y casi explota. Ay, pobre corazón enamorado. Ay, corazón herido, no llores más. Ay, corazón herido, vuelve a empezar. no. Le entregues tu almita a ese gran dolor. No es ella la culpable de dar amor. Bueno, muchas gracias, chica. Gracias. El pobre corazón enamorado, ¿cuán enamorado está? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? Esperemos que nunca más. ¿Cuál es, Mica? Chao. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene. Ponete cómoda, que en unos minutos comienza el radioteatro de Polésbica en el Bar. En esta emisión, Plástico Cruel de José Barra. Bombón. Desde cualquier ángulo que la enfoquen, mi vida se ve fascinante. Axel. A mi sistema filosófico lo denomino existencialismo genital. Y Linda Morris. Me quedó ardiendo el culo toda la semana. Ay, qué estupendo. Mi peluquera dice que un viaje es la mejor terapia. Mi psicóloga no dice lo mismo. ¡Volvamos ya para casa! Ese chico es un peligro. Axel, peligroso. Si no es, ¿para qué me pediste que te acompañara? Ay, ma, porque es tarde y me da miedo esta plaza. ¿Por qué aceptaste una cita en este lugar, hija? Axel iba a venir y... aunque yo no venga, entonces no sé. O sea, ni sabes si viene. Bueno, ma. Tomamos un taxi yo y nos volvemos por Ocoso. Sigamos caminando. Vos estás loco. Cállate, mamá. Allá está Axel. Dios mío. Ay... mira la luna. Cisterna y arquitectar la luna. Vine solamente cuando hay luna llena, ¿eh? No, si tenés razón, este chico no es peligroso. Es un pelotudo. Hola, Axel. Habla Bombón. Necesito que me prestes tu sótano loft por una hora. Ay, no, no puedo, Bombón. Estoy con una chica. Pero llevas a puta algún cine, que necesito tu casa. Es fundamental. ¿Qué, vas a venir a meditar? Un viejo me va a pagar $400. ¿Pero por qué no lo recibís en tu casa? Porque vino mi sobrino a pasar unos días y ya tiene 14 años. Ah, claro, ya entiendo. Está grande y se puede dar cuenta de la clase de vida que lleva su tía. No, no es eso, cerdo. ¿Entonces qué pasa? ¡Me lo quita! Tiene unas tetas preciosas y me quita a los mejores clientes. ¿Me prestas tu casa o no? Bueno, está bien, pero... te advierto que están en un estado un poco ruinoso. ¿Qué? ¿Hay cucarachas? No, por suerte no. ¿Les pones veneno? No, se las comen las ratas. ¡Hay ratas! Hay dos nada más, Pablo y María. Pensé que te las había presentado. No, Axel, la verdad que nunca tuve el gusto. Bueno, fue por tu recomendación que las adopté. Estás más loco que nunca. Yo nunca pudiese haberte dicho que tuvieses ratas. Vos me dijiste que si me sentía solo, lo mejor era que me consiguiera una mascota. Bueno, conseguí dos. Pero me refería Pablo a perros, gatos o pájaros, Axel. Ay, Bombón, ¿cuánto hace que no nos vemos? Y por lo que me contás, no nos vemos desde que tu casa formaba parte de la civilización occidental. En el estado en que está ahora, no creo que sirva para tus negocios, Bombón. Ay, pero no puedo traer el tipo a casa. Voy a la tuya, no importa. No creo que se fije mucho en la decoración. Y con respecto a las ratas, no sé, encerralas en la cocina por una hora. Es que no tengo divisiones. Bueno, llévalas al cine con esa puta, entonces. Ay, bueno, ¿cuándo venís? Al tipo lo voy a citar a las 5 y yo voy a llegar 15 minutitos antes para poner un poco de orden. Bueno, está bien, me voy al cine. Con las ratas, ¿no? No, a las ratas las encierro en el baño, me voy con la puta al cine. Bueno, mira, voy a sacarle $400. 100 te los dejo sobre tu cama. No, no hay... ¿No hay qué? No hay cama. ¿No tenés cama, Axel? ¿Y dónde dormís? En el suelo. ¿Ponés el colchón en el suelo? Bueno, eso de colchón es producto de tu fantasía. Ay, Axel. Si no te conociese, pensaría que no me quieres prestar tu casa. Te dije que sí, Bombón. Solamente te estoy avisando el grado de anarquía alcanzado. Bueno, Voy a llevar una colchoneta de yoga. Repetime la dirección, por favor. Calle de la Luna 17 bis. La llave se la dejo a la portera, dale. Está en el tercer piso ella, departamento 83. ¿Entre el primero y el tercer piso hay 83 departamentos? 90 hay. Ay, Axi. Eso no es un edificio, es un palomar. Sí, pero palomas no hay porque se las comen las ratas, les comen los huevos. ¿Sigue mi póster colgado en la pared? Tuve que venderlo, amiga. Bueno, no importa, Axi. Trataré de buscarte algún trabajo. ¿Qué? ¿Qué clase de trabajo? El más sucio que encuentre, no te alarmes. En unas horas estoy ahí. Hasta luego. Para, Bombón, Bombón. ¿Qué? Es una broma, ¿no? ¿Que necesito tu casa? No, no, lo de conseguirme un trabajo. Coche junto al lago. Dentro de las carcasas metálicas se encienden los cuerpos. En esa intimidad de vidrios y latas, las parejas fotocopian el amor. ¿De dónde sacaste este auto, Axel? Me lo prestó un amigo, ¿te gusta? Sí. Mira, ahí hay un buen lugar para fumarnos un porro. Vos chupame la pija mientras yo lo armo. ¿Así? Sí, así. ¡Ay, para un poquito! ¡Pasa! Ay, era demasiado bueno para que durase. ¿Qué quieres decir? Mira, se acercan dos yutas de la Brigada contra el Placer. ¿Ves? Ahí están alumbrando los coches con sus linternas. No te levantes. ¿Qué vamos a hacer? No sé, le decimos que tomo es un saumerio y que lo que tenés en tus manos no es mi pija, sino un libro de poemas. ¿Vos sos pelotudo? ¿Se lo van a creer? Mira, si no nos creen, esta va a ser nuestra primera condena juntos. 6 meses por fumar porros. Los abogados de papi lo pueden resolver. ¿Sabes qué pasa? Que hay otro delito, Plástico. ¿Cuál? Soy menor de edad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mira, no me parece el momento más adecuado para discutirlo. Además, hay otro delito. Ay, ¿cuál? El auto, es robado. ¿A qué distancia están los policías, Axel? Les quedan 4 coches por revisar y llegan a nosotros. Nos vamos. No, es que hay otro delito. ¿Otro más? ¡Sos el manual del delincuente completo! Este delito encima es el más grave de todos. ¿Cuál? Estoy enamorado de vos, Plástico. Si es verdad, entonces apretá fondo el acelerador. ¿Sí? ¡Así, mi amor! Señales de tránsito. Nadie está a salvo. Me enamoré. Es así de simple. Las estrellas están de sobra. Si hasta yo, que nací en el país de los que siempre llegan tarde, estoy enamorado, quiere decir que le puede pasar a todo el mundo. No escucho campanas, ni me da por besar a la portera. No salto, no bailo, no canto, no hablo solo. Pero en algún rincón de mi cerebro están festejando con una banda y con fuegos artificiales. Estoy enamorado. Es más que un ácido, es demasiado. Es una felicidad que se pasa de rosca y te hace llorar. Es apenas soportable. Estoy enamorado, Bombón. ¿De mí? ¿Y me lo decís así? No, de vos no. De la chica esa que te dije que conocí en el micro. Ah, ¿y cómo se llama? Linda. ¿Algún dato más que me permita imaginarla, algo? Es de Plástico Cruel. Comprendo, Axel. Ojalá no te destruya. ¿Qué onda? ¿Me estás felicitando o me estás augurando un destino fatal? Te estoy diciendo que te amo. ¿Les hablaste de mí a tus amigos? Más o menos, les conté que estás viniendo algunas noches por mi cueva y 2 palabras más. ¿Qué significa 2 palabras más? Ay, linda, todo hay que explicarte eso. 2 palabras. Solo 2 palabras. ¿Cuál es? Plástico Cruel. Posta, ¿nunca te hiciste la paja? Ay, no vas a conseguir que me sienta normal por eso. No me importa quién es anormal acá ni en ningún lado. Pienso en el placer que te perdiste. ¿No se te ocurre que pueda haber tenido otros placeres? No, no se me ocurre. A ver, ¿cuáles? Muchos. No todo es sexo. Nómbrame otros placeres, dale. Leer, charlar con amigos, escuchar música, pasear, ir al cine, comer sushi, las No puedo creer, no puedo creer que estés hablando en serio. Sos vos el que no habla en serio. ¿Posta pretendés decirme que escuchar música es igual que coger? Igual no, es muchas veces mejor. Es joda, ¿no? Aparte de lo que vos pensás, existe la realidad. Mira, la realidad y yo andamos por caminos muy distintos y la verdad no siento ninguna curiosidad por ella. Decime, Plástico, ¿te gusta mi pija? La gente no hace esas preguntas. Yo sí. No soy una estúpida. No soy una estúpida. Sí, sí, soy una estúpida. Cada día que abro los ojos sé que estoy cometiendo un error. Voy a preparar un té. Ahí, fíjate en la lata que dice orégano. ¿Y el azúcar dónde está? En esa lata de allá que dice harina. Todo muy práctico en esta casa. En la lata que dice glucosa, hay glucosa. ¿Para qué tomas glucosa? No la tomo, es para cortar merca. ¿Que sos traficante? Bueno, eso de traficante suena recontra espectacular. Compro para mí y vendo lo que me sobra. Corregida y aumentada. Exacto. Estoy perdiendo a Axel, lo más hermoso que encontré en mi puta y poética vida. Ayer me preguntó: ¿por qué haces lo que yo quiero y me das siempre la razón? Porque a los niños y a los locos no hay que contradecirlos. Y vos sos las dos cosas. Axel entendió el subtexto y se portó como antes de conocer a su muñeca Barbie. Pero lo estoy perdiendo. Cualquier cosa que pase me mandás al frente a mí, dale. Fuiste a traerme algo que yo te pedí y no sabés nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no vas vos? A mí me ven la facha y ya saben que llevo algo. A vos ni se les ocurriría pararte, la policía tiene olfato. ¿Dónde es? En una relojería. ¿Una relojería? Ay, siempre lo mismo. Sí, un negocio con un señor que se pone una lupa en un ojo y está todo rodeado de relojes. Ay, ya sé que es una relojería, Axel. ¿Cómo se lo pido? Mira, hay como una clave. En la vidriera hay un neón rojo. Al lado hay otro neón verde. Si el neón rojo está apagado, no te acerques, rajás. Y si el neón rojo está encendido, entras y le pedís 5 gramos para Axel, el cerdo. El tipo que te va a atender es mi amigo Frula. Si el neón rojo está apagado, peligro. Y si el neón rojo está encendido, adelante. ¿Y el neón verde para qué es? Ese quiere decir que también hay de lo otro. Ah, marihuana. No, dólares falsos. Conocí a Plástico Cruel. Es rarísima. Se pone nerviosa cuando los hombres nos gritan. Se enrojece cuando hablamos de sexo. Es una hipócrita típica. Axel, no puedes seguir viviendo acá. ¿Por? Sencillamente porque ninguna persona puede vivir de este modo, si está en su sano juicio. Yo nunca dije que tuviera intención de estar en mi sano juicio. ¿Qué otro motivo hay para que no viva acá? Bueno, que nadie o... esto es... Ay, ¿ves? No puedes encontrar ningún motivo válido. Así que puedo seguir viviendo acá. ¿A vos no te parece importante lo que la gente pueda decir? La gente soy yo. Y a yo le parece estupendo que yo viva acá. Cae tu meada. Oro desde tu entrepierna hasta mis piernas. Rayo de sol humeante y vertical. Cae tu meada. Chispas doradas de tu amor líquido caen sobre los engranajes calientes de mi locura. Bañame, empapame. Cae tu meada. Meame la espalda, meame el culo, los huevos, los pies y llename la boca. Luego yo, cerdo marítimo, por las grietas de tu pecho de piedra te mearé el corazón y bañaré los últimos bostezos de tu pureza. Bueno, llegamos al final. Escúchame, ese radioteatro te lo pega. No. Cada programa es... ¿Volvimos? ¿Volvimos o nunca nos fuimos? No sabemos. Bueno. Vimos la luz prendida y hablamos, pero me parece que no salió nada. No somos un programa de radio. No somos un programa de radio. No busquen más. Escúchame ese radioteatro, sí. Por favor, te lo pido. Sí. No. Intenso. ¡Qué intenso! ¡Ay, necesito que siga! ¡Que sea capítulo viernes! ¡Por favor! Ya hoy necesito que sea el viernes que viene. Bueno, tuvimos programa, una ausencia hoy. Sí, contame. Una ausencia muy grande. Sentimos un agujero en nuestro corazón. Tengo el corazón con agujeritos, te lo sí, digo. Sí, pero fue fortalecedor. Yo hoy este programa se lo dedico a Mane. Mane. Amiga, 420, te extrañé. Total, tanto. Lesbiana, hiciste una perfo tan zarpada en sí. Cósmico el otro día. No, por favor, te lo pido. Se abrieron portales en mi mente desde ese día. Total. Desbloqueé un montón de cuestiones mentales. No. Gracias. Fue un acto de psicomagia, quiero decirlo. Sí, La primera vez que vi psicomagia en mi corta vida. En tu corta vida. Mane, te extrañamos un montón hoy en la radio. Perdonanos por tan poco en la conducción. Gracias por tanto. Sabés que somos 420, amiga. Lo sabes. Bueno. Y nada, te extrañamos un montón. Y nos vamos. Y nos vamos. Nos vamos a la fiesta. Nos vamos a la fiesta y sin antes también agradecer al DJ set de hoy, de este programa de Lucía Herzog, Noche de Lentos, que nos estuvo moviendo ahí muy lentamente por el programa. Con las lesbianas. Tenemos un audio y bueno, nos vamos a la fiesta con Sasha en Laberinto, nos encontramos ahí, nos chapamos, nos fumamos un faso. Sí. Y R420 soy. Y... Es ese micrófono. Bueno, escuchamos el audio del DJ set de hoy y nos vamos a mover un poco más y a mover a la fiesta. Hola, chau, soy Lucía Herzog y preparé este DJ set para que se pongan los auriculares, se fumen un facito y se tiren en un sillón a escucharlo. Escuché estas dos mostras. Seleccioné temas de Paula Mafia y Lucy Patané. De Paula, de su disco Polvo, y del anterior Ojos que Ladran. Y de Lucy Patané, su último disco, Lucy Patané, que espero que ambas vengan a presentar sus discos a La Plata. Son dos mostras tortas zarpadas. Lucy produjo todo su disco, lo tocó todo ella. Es una obse alucinante. Así que nada, espero que disfruten estas pibas.